de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. La carne es lo que recibimos de nuestro primer nacimiento. El espíritu es lo que recibimos en nuestro segundo nacimiento. Cuando usted es salvo, una guerra civil comienza a desarrollarse dentro de su interior. ¿La ha sentido? Por supuesto que sí. La nueva naturaleza quiere servir a Dios. La vieja naturaleza no quiere morir. Así que en su interior tendrá una lucha de poderes. Satanás quiere el primer lugar. Dios no va a aceptar el segundo. Lo que pasa es que empezamos en la cuerda resbalosa del pecado y cuando nos damos cuenta, la batalla ha comenzado. Como ve, el pecado es primordialmente el abuso de algo que es bueno. El diablo no ha creado nada, Dios lo hizo todo. Así que todo lo que es malo viene a ser la perversión de algo que es bueno. Por ejemplo, usted desperdicia la comida, malgasta horas de sueño y abusa del sexo. Las cosas buenas son cosas malas cuando se arrastran fuera del contexto divino, o sea, el orden establecido por Dios. Mateo 6:36 dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.